Para entender qué son las casas de la malicia, en primer lugar debemos hablar de la regalía de aposento, que fue creada debido al aumento de población y la escasez de vivienda ocasionada por la llegada de la corte a Madrid en 1561 con Felipe II. Según esta disposición, los propietarios debían ceder la mitad de su casa para alojar a alguno de los muchos cortesanos o funcionarios que fueron llegando a la villa. Como esto no siempre era posible debido al tamaño o mala distribución de las estancias, la carga de aposento adoptó diversas formas. La carga de aposento dependía del tipo de casa que debía ser fiscalizada. Teniendo en cuenta esto, las casas podían ser materiales o no materiales. Las casas materiales eran las que rendían el tributo original, o sea, las que cedían la mitad de la edificación útil y alojaban un huésped. Y las casas no materiales eran aquellas cuya carga consistía en un canon monetario anual, variable en función de un porcentaje aplicado sobre la tasación de la vivienda. Muchas de ellas fueron las casas de tercia, o tercera parte, también llamadas casas de incómoda repartición o a la malicia. Se habla a menudo de la picaresca, la malicia de los madrileños, pues algunas de las viviendas se construían con este objetivo para resultar de incómoda repartición. De esta forma, los dueños eludían tener que hospedar a un miembro de la corte, aunque a cambio, en principio, se tuviera que pagar un canon por ello. Tradicionalmente se entiende que una casa a la malicia era la que tenía dos plantas, pero la fachada de la calle solo mostraba una, y así los propietarios engañaban a los visitadores. Desde la administración se debía comprobar si realmente estas casas eran de incómoda repartición, o sea, si no era posible dividirla en dos partes independientes para el dueño y el huésped. Por ello, las casas debían ser visitadas, inspeccionadas y medidas. Al menos esto debía ser así en teoría, pero el control resultaba muy difícil. Según se decidió, la visita general debía realizarse cada 6 años, pero en 1632 quedaron interrumpidas, entre otras cosas, por motivos económicos. La hacienda real no pasaba por sus mejores momentos. Las casas a la malicia eran casas privilegiadas, que se libraban de la carga material a cambio de un canon monetario anual y fijo, mientras durara el privilegio, que podía ser temporal o perpetuo, y en cualquier caso podía ser de dos tipos, el mencionado, con carga monetaria, y luego el segundo tipo de privilegio, que era aquel que no tenía carga monetaria. Los dueños de estas casas no pagaban ni un real como premio por los servicios prestados a la corona. Para completar y complicar el panorama, existían las casas no privilegiadas. En este caso, obtenían la exención de aposento material a cambio de comprometerse en reformar la casa y aumentar su espacio construido, cosa que solo podían hacer los más adinerados. El objetivo era mejorar la calidad de las construcciones de la villa. Para llevar a cabo este proceso, se puso en marcha la llamada composición de aposento. Ante cada solicitud de composición de la casa, se abría un expediente que obligaba a una serie de pasos, entre ellos la visita de un alarife y un escribano que inspeccionaban y medían la casa o solar. La tasación era efectuada por el contador de aposento, quien definía la calidad de la construcción y de la situación del inmueble. Si la composición era concedida, se emitía una carta de pago, según la tasación, y de exención de aposento. Las casas compuestas con carga pagaban lo estipulado y se libraban del huésped. Los que mejor parados salían eran los que obtenían la composición sin carga monetaria. Así que, en definitiva, el tributo recaía básicamente sobre las casas materiales, que alojaban al huésped de turno, y las casas de tercia parte o a la malicia, que pagaban su canon anual revisable. Estas casas de tercia parte, que pagaban un tercio de su valor de tasación, son las que se registraron durante la visita de 1606. La visita de 1625 se dedicó a todas las casas, aunque de momento el único documento que ha llegado hasta nosotros es el índice de las calles y las casas de Madrid, Corte de España, registro de las casas de tercia parte elaborado a partir de dicha visita. Extracto del libro de los nombres y calles de Madrid sobre que se paga incómodas y tercias partes, tomado de la página web Arte en Madrid.